Los participantes en la 19ª Exposición Internacional de Mercancías Primaveral de Pyongyang visitaron el día 27 Manyongde, tierra natal del presidente Kim Il-sung, la Exposición Permanente de Amistad Internacional, el Complejo de Ciencias y Tecnología, Panmunjom y otros.